continuamos con nuestro programa número 79, Sueños Posibles. El título que le hemos puesto hoy es Morir en Argentina. Quizás aludiendo a nuestra cortina musical Morir en Madrid, nos han dicho que no es un título optimista y tienen razón. No hemos querido ser optimistas, hemos querido de alguna manera tener un acercamiento a la realidad. Ya hemos hablado con el compañero Muzarra de la radio El Algarrobo de Andalgalá y ahora vamos a hablar con una licenciada en psicología, Susana Toporosi, que es la presidenta de la Asociación de Profesionales del Hospital Ricardo Gutiérrez y además, bueno, una muy querida compañera que está en el colectivo de la revista Topía y que realmente tiene distintas inserciones sobre las que vamos a hablar en la entrevista. ¿Cómo estás, Susana? Alfredo Grande te saluda. Hola, Alfredo, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por atender. Al contrario. Y vamos a un poco, hay mucho interés en poder charlar. Bueno, en el enfoque del título ya te habrás dado cuenta que estamos como planteando algunas cuestiones fundamentales. En lo que hace a la atención en el hospital, que vos conoces también, el Ricardo Gutiérrez, el querido hospital de niños, ¿cómo está la situación de la atención hoy de niños y niñas? Lo que siempre se dice, faltan insumos, el personal está totalmente sobrepasado, los profesionales se reúnen muy intensamente para tratar de mejorar las condiciones de trabajo. ¿Cuál sería para vos hoy un panorama general de esa situación? Bueno, lo primero que te diría es que es un hospital que podríamos decir que se destaca por la calidad de atención que profesionales y todo el personal a los chicos y a las familias. Hay mucho compromiso de la gente para trabajar y para resolver las situaciones. Pero, Susana, te quiero pedir algo, por favor. Habla un poquito más fuerte, porque si subimos mucho de acá se está acoplando. Bueno, pero nos encontramos muchas veces con dificultades que vienen desde la organización, digamos, del propio gobierno y de los recursos que nosotros necesitamos, ya sea tanto en relación a lo que nosotros pensamos que sería necesario a nivel de los salarios, tanto para los profesionales como para todo el hospital, los técnicos, los enfermeros, que en este momento estamos luchando en relación a las paritarias porque las consideramos insuficientes y además inconsultas porque los gremios lamentablemente no consultan con las asambleas y se deciden aumentos que no reflejan lo que cambió el costo de vida. Eso por un lado. Y luego tenemos problemas importantes en relación a algunas necesidades. Ustedes saben que lamentablemente el gobierno de la ciudad está subejecutando muchísimo todo lo que tiene que ver con el dinero para las reparaciones edilicias de los hospitales. Hace poquito salió un informe con respecto a que en el primer trimestre de este año, que hubiera correspondido ejecutar el 25% del dinero disponible, se ejecutó el 2,8. Ahora, eso, pues es que eso es una de las tantas cosas que nunca entiendo. Cuando se subejecuta, ¿hay una idea de por qué sucede eso? O sea, esa guita se malversa directamente a otro lado. Bueno, en ese informe lo que decía es que en ese mismo trimestre se sobreejecutó lo que tiene que ver con propaganda del PRO. Ah, bueno, ya está claro. Se utilizó el 46% en ese primer trimestre. La situación edilicia de la mayoría de los hospitales, yo diría de todos, el nuestro inclusive podríamos decir que está en algunos sectores, digamos, dentro de todo bastante mejor. Hay hospitales que realmente se están cayendo literalmente, como el Muniz, o situaciones, digamos, como el Álvarez, que se quemó en el mes de enero, ya hace un montón de meses, y no se ha resuelto nada, solamente se ha puesto alarmas para para el tema del humo, pero no se ha resuelto absolutamente nada. Y en el hospital yo les diría que, bueno, por ejemplo, nosotros tenemos necesidades como en este momento se está debatiendo en todo el hospital una situación, los chicos de terapia intensiva, que son chicos que están atravesando una situación súper delicada, por supuesto que necesitan a sus papás cerca, y no tenemos una sala para los padres. Lo que está en este momento en debate es que hay una asociación civil, Ronald McDonald, que tiene que ver con la empresa McDonald's, que propone construir una casa para los padres dentro del hospital, para lo cual el gobierno de la ciudad le cedería por 20 años un terreno dentro del hospital de niños. En realidad, bueno, esto ha despertado muchísima oposición en muchos sectores del hospital, porque realmente consideramos que se trata de la privatización de un espacio público y sobre todo de los deberes que tiene el Estado. Y esto ha despertado además oposición también porque se trata de una firma, digamos, que ofrece alimentos que son opuestos a los criterios alimentarios saludables que maneja el hospital, los pediatras, los nutricionistas. Sí, es veneno, digamos, directamente. ¿Cómo? Es veneno. Claro. O sea, esas hamburguesas son plástico. Claro. Y ustedes saben que, además, bueno, en Estados Unidos se pronunciaron 2.000 médicos contra la instalación de, en realidad, de hamburgueserías. No sería lo mismo que esto, pero ligado a la misma empresa, por la calidad alimentaria y por lo que esto significa la transmisión de hábitos, justamente que se están tratando, o sea, nosotros decimos, bueno, los pediatras reman contra la corriente del mercado todo el tiempo para poder instalar hábitos saludables. Y, bueno, ocurren estas cosas que se considera hasta natural y hasta bienvenido que venga una empresa a instalar dentro del hospital una casa supuestamente para ayudar al hospital a cambio de que aparezcan sus logos, sus insignias, y además, sabemos que tiene que ver con un intento de mejorar su imagen, digamos, en los consumidores que son niños y adolescentes. Y esto ha despertado mucho debate dentro del hospital. Una pregunta, Susana, la Asociación de Profesionales del Hospital que vos presidís, sí, ¿no puede hacer algo así? Se me ocurre en este momento, por ahí es un disparate, ¿no? Pero algo así como un recurso de amparo. Bueno, nosotros en realidad estamos llevando adelante un trabajo más en relación a un trabajo político, en el sentido de hablar con los profesionales y haber también, buscado, inclusive dentro de la legislatura, hay bloques que se están oponiendo a esta situación. Tratamos de que esto pueda pasar por la Comisión de Salud, ya que no estaba previsto, sino que lo discutieron la semana pasada en la Comisión de Presupuesto. La Asociación de Profesionales y la gremial, que en nuestro hospital es opositora a la dirección de los gremios, estamos trabajando juntos. O sea, los gremios, los sindicatos, decís. En realidad, claro. El sindicato médico. Nosotros tenemos La filial médica de nuestro hospital es son dos filiales en total de los 33 hospitales donde ganó la oposición. Una es nuestro hospital. A partir de todo un trabajo que venimos haciendo desde la Asociación de Profesionales, se fue generando un grupo que trabaja muy arduamente en defensa del hospital público. Bueno, y justamente, entonces, por ahí es inviable, pero habría fundamentos de todo tipo, inclusive médicos, para que una propaganda de una empresa alimentaria, tóxica y demás, no pueda estar justamente en un hospital de niños, porque si fuera un geriátrico, bueno, digamos, ya al final de la vida uno una hamburguesa se la manda, pero claro. En ese momento me parece que es realmente una política de antisalud pública, si un recurso de amparo para frenar eso, por lo menos. Bueno, realmente es una idea que la vamos a tomar. Nosotros estamos generando, digamos, ya tuvimos dos asambleas sobre este tema, hemos tratado de armar una red con otras instituciones también que apoyan nuestra posición. Y sobre todo lo que queremos es desnaturalizar algo que es que como sería algo así como que como el gobierno no va a resolver o no se va a ocupar de estas cosas, puede venir alguien y aparece además como beneficiaria, ¿no? Como que viene a beneficiar al hospital, y en realidad se trata de de hacer un contrato, de cederle un espacio público para una firma privada que va a difundir sus insignias, sus logos, y hasta, digamos, sabemos que en los locales de McDonald's figura al lado de la caja un cartel que dice que esta institución colabora con el hospital de niños, lo cual, digamos, intenta mejorar su imagen, y realmente nos preocupa mucho que sea a través de esto, y nos preocupa que la gente pueda naturalizar que, bueno, que el gobierno no se ocupa de estas cosas. Mientras tanto, se hizo en el hospital 32 cámaras de seguridad que cuestan un dineral. También se han instalado plasmas, en las salas de espera, en la guardia, para pasar propaganda del gobierno. Y estamos en el tema de que para qué se usan los recursos. Bueno, queda con todo lo que vos decís, queda muy claro para qué se usan los recursos, ¿no? Irene Antinori te va a hacer una pregunta. Sí. Hola, Susana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Yo estaba pensando en esto que vos decís, que me parece gravísimo, porque primero ellos no son los que evaden, digamos, no son los que financian, sino es una forma de evadir impuestos con estas donaciones, porque las donaciones en realidad lo hacemos los consumidores, y ellos lo que hacen es una evasión de impuestos con el dinero nuestro. Sí. Con lo cual es una doble estafa. Claro. Y por otro lado pensaba cómo se va generando la subjetividad, cómo a partir de la propaganda va penetrando esta idea de que comer hamburguesas es sana, comer hamburguesas es buena, comer hamburguesas te hace feliz, por eso el payaso. Entonces, pensaba cómo estaba calando hondo en nuestros chicos y cómo se podría desnaturalizar esto. Por ahí es una pregunta muy amplia, ¿no? Claro. Pero me permito reflexionar y me gustaría que reflexionemos juntas cómo podemos llegar a poder desnaturalizar esto. Sí, en realidad esto lo discutíamos hoy justamente con las médicas del servicio de nutrición, que por supuesto nos planteaban que, bueno, lamentablemente hay muchísima oferta de alimentos que no son, digamos, que no son saludables para los chicos, y que realmente es un trabajo cotidiano de los médicos trabajar con los padres, mostrarles cómo es mejor por ahí, por ejemplo, cómo no consumir bebidas azucaradas que en realidad no tienen ningún alimento, cómo reemplazarlo por otras que son mucho más saludables. Y realmente hay que hacer una contracultura, porque está muy instalado en los chicos, ni que hablar en los adolescentes, que digamos, como generalmente son locales que venden comida más barata, los chicos se reúnen, se juntan, ya está como muy instalado, y realmente es un trabajo muy arduo, y nos tenemos que plantear qué mensajes ofrece una institución como un hospital público de niños, que además está considerado el lugar, uno de los lugares más prestigiosos. ¿Cuál es el peso que podría tener que esto se instale como modelo de consumo dentro de un hospital de niños? Realmente lo consideramos que no es una cosa menor. No, es la verdad que yo lo desconocía, y te reitero, por ahí si la Asociación de Profesionales toma el recurso de amparo, sí, más allá de lo jurídico que sabemos, sí, pero sí, me parece que va a permitir poner esto en la superficie y va a generar un gran debate, porque aunque rechacen el amparo, bueno, se va a poder discutir el tema, ¿no? Exactamente. Que en este momento está mucho más oculto. Bueno, estamos hablando con Susana Toporosi, que es la presidenta de la Asociación de Profesionales del Hospital Ricardo Gutiérrez. Ha sido una charla muy importante. Te quiero recordar una sola cosa, porque como sos mucho más joven que yo, por ahí no la conoces, pero no, Florencio Escardó, que es uno de los padres de la pediatría argentina, exacto, hace muchos años, sí, hizo una propaganda de la Peropincho. Y fue un escándalo, ¿no? Y mi padre era, en ese momento, estaba en la Secretaría de Salud Pública, sí, y bueno, estaba indignado porque un pediatra de su prestigio no podía de ninguna manera hacerle la propaganda a ningún producto, ¿no? En este, claro, caso de la Peropincho. Fue realmente muy hablado. Yo ahora que compro huevos Cormillot, y compro todo Cormillot, porque viste que Cormillot hay de todo, inclusive podríamos pedirle el auspicio a Cormillot. Bueno, Susana Toporosi, muchísimas gracias por tu tiempo, un fuerte abrazo. Bueno, te agradezco mucho y me alegro que podamos difundir, te agradezco realmente que podamos compartir con la sociedad esto que estamos debatiendo con tanta intensidad en este momento en el Hospital de Niños. Bueno, un fuerte abrazo y muchas gracias. Adiós, hasta luego.